Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Lleva lo puesto. Quince minutos pasaron de las 8 de la mañana. Nos vamos a meter en la industria de la carne. Bien. En la industria de la carne porque hay una buena noticia para los trabajadores que tiene que ver con que hoy reabre el frigorífico Yaguané, que es un frigorífico, uno de los principales frigoríficos del oeste, del conurbano bonaerense, en el partido de La Matanza, ahí en la localidad de La Ferrere. Uno de los frigoríficos más grandes y también uno de los históricos porque fue una de las primeras empresas recuperadas allá por fines de los años 90, en 1997, que fue tomado por sus trabajadores ante un proceso de crisis, de vaciamiento, y que a partir de entonces recorrió un derrotero que incluyó la presencia de fideicomisos, uniones transitorias de empresas, todas estas ideas que se planteaban desde las voces oficiales como formas de salir más allá de la propia cooperativa sin patrones. Claro. Es decir, los trabajadores ponían el cuerpo, pero la ganancia siempre se la terminaba llevando alguna otra figura empresarial. ¿Qué pasó con el frigorífico Yaguané? Finalmente todas estas opciones fracasaron y hace un año, más de un año, tuvo que cerrar y estuvo sin trabajar. En el interín, los trabajadores de Yaguané se pusieron en contacto, tuvieron el acompañamiento de otros trabajadores que recuperaron un frigorífico. Uh-huh. Estamos hablando del frigorífico Subga, que es de Berazategui, del sur, uh-huh, del Gran Buenos Aires, que ya venían funcionando bajo el esquema de cooperativa de trabajo. Bueno, resulta que los trabajadores de la cooperativa de Berazategui, del Subga, les dieron una mano, los pasaron un poco el know-how de cómo funcionar sin patrones y finalmente hoy reabre el frigorífico Yaguané con más de 200 trabajadores recuperando su fuente de trabajo y sin patrones. Estamos en comunicación con Luis Maidana, que es presidente de la cooperativa de trabajo de Subga, de Berazategui, quien parece que tuvo algo que ver en esta recuperación y esta reapertura del frigorífico Yaguané. Hola Luis, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde el aire de la tribu. Está el tocayo, buen día. Bueno, buenos días. Luis, ¿cómo es esto de que trabajadores de Berazategui que funcionan, operan un frigorífico bajo el esquema de una cooperativa de trabajo, se acercan a otros trabajadores de otro frigorífico en La Ferrere y les dicen, muchachos, esto puede funcionar y ustedes pueden trabajar sin patrones y llevar adelante un frigorífico con todo lo que ello implica? Sí, la verdad que no es fácil. Nosotros ya venimos de 2006, venimos siendo cooperativa y tuvimos exactamente, pasó lo mismo que Yaguané, ¿no? Pasaron empresas, pasaron empresarios, fideicomiso, UTES, y nunca había funcionado la cooperativa. En el desarrollo de ese tiempo, los compañeros nos dedicamos a tratar de aprender lo que era el negocio de la carne, y entonces nos volcamos a la misma cooperativa, a que la ganancia se use como se tiene que usar, ¿no? Para infiltrar la planta, para los compañeros, ¿no? Tuvimos un año en desarrollo de pelea, porque usted sabe que el gremio de la carne es bastante engorroso, bastante un negocio muy cerrado, que siempre son para unos pocos. Claro. Y que están cerrando frigoríficos, que yo creo que realmente se puede abrir los frigoríficos ganando un poco menos, pero puede funcionar. Y entonces nos encontramos con los chicos de Yaguané, que venimos desarrollando hace rato, buscando fábricas recuperadas, tratando de ayudarles. Habíamos llevado a los chicos de Mar del Plata, de Sadowa, y nada, me encontré con Carlos Tapia, que es el presidente de Yaguané, un chico muy golpeado, y tenía la oportunidad de poder abrir un frigorífico que está cerca de Suga, pero no había trabajador, y como vi que ahí había 230 trabajadores, decidimos darle una mano y mostrarle el mismo esquema que tenemos nosotros. Y por suerte hay gente que quiere trabarlo, pero logramos conseguir Hacienda para que hoy arranque. En cuestión de 15 días adecuamos un poquito las cosas para que pueda arrancar hoy. Claro, Luis, esperemos que no nos traiga a ningún lado. ¿Cómo te va, Federico? Te saludo. ¿Qué tal, Federico? A ver, cuando ustedes se pusieron a trabajar mano a mano con la gente de Yaguané, vos le decís, con los chicos de Yaguané, son gente grande, algunos tienen 40 años de historia en la empresa, imagino que es por cariño. ¿Cuál fue el principal escollo? ¿Conseguir el proveedor? ¿Conseguir retomar la agenda de clientes? ¿O tiene que ver también con poder hacerlo, engancharlos con la primera compra grande de carne? No, lo más difícil acá es tratar de conseguir los subproductos, que vamos a decir. Lo que recauda un frigorífico es la venta de subproductos, en realidad. O sea, venta de cuero, menudencias y grasas. Uh-huh. Y huesos. Entonces, es tratar de conseguir la gente adecuada para que levante su producto, que no sea lo mismo de siempre, ¿no? Porque termina siendo, por ejemplo, hay un tipo, no sé si decir el nombre o no. Decilo. Bueno, Jorge Martínez es un tipo que se ocupa de vender cuero, grasa, y tiene más de 5 frigoríficos a su poder. Y aparte es presidente de la Cámara de Frigoríficos, que se dedica a tratar de que sean siempre en su grupo y los demás frigoríficos, tratar de alquilarlo para que sigan cerrados. El tipo ese tiene una cebería, el tipo ese maneja cueros y también maneja menudencia. Entonces, tratar de conseguir la gente adecuada para vender los subproductos para que no se terminen cerrando el frigorífico. Hay dos frigoríficos recuperados que tuvieron un incidente que nunca se supo cómo fue. Por ejemplo, la Foresta tuvo como una especie de explosión que murió un compañero de 32 años. Después está otro frigorífico recuperado, Suipacha, también tuvo un problemita, vamos a decir, un accidente, que murieron dos compañeros también por tener gente adentro que no es de la línea nuestra, ¿no? La línea de trabajadores cooperativas. Luis, hay que tener mucho cuidado con eso. Luis, una vez teniendo los subproductos, la venta de los subproductos, vos tenés la recaudación del frigorífico y podés tratarlo de manejarlo. Ahora, si vos le das a vos ese subproducto, ya estás en el horno. Claro. Luis, ustedes ya hace varios años que vienen funcionando como cooperativa, y esto implica, de vuelta, no tener patrón. Los trabajadores de Yaguané van a arrancar hoy con este formato de trabajo. ¿Qué le pasa en la cabeza a un grupo de trabajadores después de varios años de trabajar y de llevarse un salario todos los meses para darle de comer a su familia, para disfrutar, para tener un tiempo de ocio? ¿Qué le pasa a un grupo de trabajadores después de varios años de funcionar sin patrones? Y es difícil que tratar de que los compañeros se traten de sacar el collar del cuello, porque siempre están buscando una figura que los mande. Entonces hay que hacer una especie de militancia dentro del frigorífico, enseñarle que nadie se va a hacer millonario, ¿no? Porque no hay dos dueños, sino, por ejemplo, en el caso de Suba, somos 260 trabajadores que están laburando todos los días, ¿no? Que tratar de cuidar la fuente de trabajo, tratar de todos los días hablar de lo que es mano de obra, buena calidad, y tratar de enfocarse en eso realmente, ¿no? Y cuidar la fuente de trabajo. Es difícil, la verdad que es difícil, ¿no? Luis, tratar de cambiar la cabeza de los compañeros. Solamente para pensar, porque uno no conoce tanto el mercado y el negocio de la carne, ¿Yaguané competiría con Zutga en términos de la cartera de clientes? Realmente ningún frigorífico, yo creo, con los 6 años que tengo metido en realidad tengo 16 años metido en el gremio, pero 6 años que estoy volcado en lo que es el manejo de esto, creo que no, al contrario. No, cuanto más competencia haya, más venta y más puede bajar los valores. Lo que pasa es que saca mucho intermediario, no sería una competencia. Ni mucho menos te estoy diciendo que nosotros teníamos la oportunidad de poder reabrir un frigorífico que está cerrado, que está a 5 cuadras de Suga. O sea, por intenciones de reabrir fuente de trabajo, más compañeros laburando. El gremio de la carne, hay muchos compañeros, no sé, los sindicatos de la carne, demás, no se fijan que hay muchas personas del gremio de la carne que están haciendo de albañiles o están con un carro o no haciendo nada. Son gente de oficio que realmente están haciendo otras cosas. Y lo que yo apunto es tratar de reabrir la fuente de trabajo de lo que es el gremio de la carne y tratar de que llegue carne, producto, que llegue a la gente como corresponde, una buena calidad de carne y que pueda estar en la mesa de todos, ¿no? Tratando de sacar los intermediarios, ¿no? Comisionistas y demás. Nosotros estamos haciendo un desarrollo en Suga de un muy buena calidad, una carne premium, tratando de dejarla muy bajo costo, haciendo bolsón económico para cooperativas y teniendo muy buen resultado en ventas por la calidad de la carne y por el bajo costo, por no tener intermediarios, ¿no? Claro. Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo. Quería decir una sola cosita más. Sí, dale. La pelea ahora sería directamente con estos empresarios de la carne. Si no molestan, nosotros seguimos el desarrollo y si no vamos a tener que hacer un poquito de ruido, como se dice. Claro. Tenemos un problemita en el mercado de Linear, por ejemplo. En el mercado de Hacienda Linear, nosotros, Suga, pagó hasta el último centavo en el mercado de Linear de las deudas que habían dejado empresas anteriores que estuvieron escondidas por el formato de cooperativas y teniendo los trabajadores negros siguiendo, ¿no? Pagamos hasta el último centavo y no nos quieren vender Hacienda en el mercado a Suga. Ahora quieren que Yaguané pague 1.500.000 pesos y yo creo que va a pasar lo mismo. Así que vamos por eso. Vamos a tratar de conseguir la apertura del mercado de Linier, porque también nosotros compramos en efectivo y no veo veo una discriminación hacia la cooperativa. Vamos a tratar de que Suga y Yaguané puedan comprar en el mercado de Linier. Y también yo hice el viaje presidencial Indonesia, Dubái y Vietnam para tratar de abrir mercados en los cuales ningún empresario de la carne fue, y hay oportunidad de que podamos abrir mercado dejando la carne prácticamente al costo, ¿no? Con valor agregado, por supuesto. Y hay tres plantas, como es Sadowa, Yaguané y Suga, que podrían abastecer y abrir estos mercados que todavía no están para la Argentina. Y quería comunicarles. Luis, te agradecemos mucho la comunicación. Nuevamente te mandamos un abrazo y hacerlo extensivo a los trabajadores del Suga. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder decir unas palabras y estas cosas que nos emocionan tanto a nosotros, ¿no? Pasó por llevar lo puesto Luis Maidana, presidente de la cooperativa de trabajo del SUPCA de Berazategui, sí, que les dio una mano muy fuerte a los trabajadores del Yaguané, que sí, hoy están reabriendo ahí en La Ferrere. Sí. Y dejó algunas cositas picando. Teléfono para Moreno, ¿no? Muy interesante. Teléfono para Moreno. Sí. El papel de los intermediarios. Totalmente. De los comisionistas, que a veces, muchas veces se discute en las grandes cadenas de supermercado, la cadena alimenticia, también pasa en la carne. Y carne argentina en Indonesia. Carne argentina en Indonesia. Debería estar sonando en este momento alguien que canta La vida es una sucesión de asados.